católica. ¿Cuántos años cumple tu hermanita ahora? 15. Está crecidita la nena, ¿eh? De sartén. Mándamela por las casas que tengo un regalito para ella. Pensar que la tuve en brazo cuando era una bebita, y ahora que cumple 15, quiero que eso se repita. Las cosas en la vida cambian, pero muchas otras quedan. Dejo el babero y la cuna, pero no la mamadera. Ya se acerca el cumpleaños, como ha crecido la nena. Vos comprale el cotillón, los globitos y la vela. Yo me encargo del asado, del vino y de la cerveza. Y entre todos los muchachos hacemos una linda fiesta. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Le vamos a dar masita a tu hermana. Con cidre y con champán. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una velita a tu hermana. Apagueña la luz, sí. Que la quiere soplar. Que la quiere soplar. Que la quiere soplar. Que la quiere soplar. Un soplar, un soplar, un soplar, un soplar. Que colgaba póster del Mickey y del Trapito, y ahora cuelga la foto del Potro, Chelo y Javito. Le vamos a hacer un regalo con el Pancho y el Aníbal. Pa' que no caigan las medias, le compramos un portaliga. Pa' que tenga y pa' que guarde, mejor regala platita. Total a tu hermanita, siempre le gustó verguita. Comida no va a faltar, pa' morfa siempre nos sobra. Entre la Marta y la Gladys le van a hacer una torta. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Le vamos a dar masita a tu hermana. Con cidre y con champán. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una velita a tu hermana. Apaguita la luz, sí. Que la quiere soplar. Que la quiere soplar. Que la quiere soplar. Quiere soplar, un soplar, un soplar, un soplar, un soplar. Aquella fiesta de 15 nunca la voy a olvidar. 14, guancho y tu hermana festejamos sin parar. A tu hermana le fallaste y no pudiste venir. Qué fantástica esta fiesta con tu hermana, con amigos y sin ti. Vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Le vamos a dar masita a tu hermana. Con cidre y con champán. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una velita a tu hermana. Apague ya las luces para cerrar la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Le vamos a dar masita a tu hermana. Con cidre y con champán. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una velita a tu hermana. Apague ya la luz.